tal? ¿Cómo les va? 21 de enero, Mamita, ¿cómo pasa el tiempo? Por favor. Bueno, como saben, estamos haciendo un programa de una hora y con grabaciones. Para un poco, es medio un balance de lo que pasó el año pasado, que estamos tirando en enero y febrero, para ver cómo nos posicionamos el marzo, ¿no? Aunque tengo entendido que las extraordinarias legislativas empiezan el 10 de febrero, quiere decir que ahí empezaría un poco el movimiento político con el tema de la reforma laboral, con el tema de la ley de glaciares y algunos otros temas. Yo, ante todo, quiero agradecerle a Eli Baldonado en la operación técnica, a Camilo en la producción, y hoy más que nunca, porque esto que significa recopilación, el que sabe de eso es él. Y de paso, recomendarles que hay muy buenos audios en el canal de YouTube de Los Locos de Buenos Aires, muy buenos audios. Yo les diría que escuchen atentamente, porque hay muchas cosas que se han dicho y que realmente por ahí no se le dio en otros medios la importancia que se le tenía que dar en su momento, y después, por esas razones, cuando todo se agrava, muchas cosas salieron a la superficie que uno había hablado hacía un año atrás sobre ese problema. Bueno, en la ciudad ya 21 no hay mucho cambio, más allá de que yo estoy contento de estar en la ciudad de Buenos Aires, me manejo como un turista, estoy recorriendo todos los lugares los días que puedo, que tenemos, tenemos espectáculos gratis, hasta playa gratis tenemos muchas cosas que por ahí las podemos aprovechar. Bueno, uno igual quisiera tener un mejor sueldo, mejores ingresos para poder estar descansando afuera, ¿no? Como muchos, que por suerte, aunque no sean los más, pero que con algún esfuercito se han podido ir a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Paraguay, y muchos también acá en la costa porteña, en Mar del Plata, en todo lo que es la costa atlántica, Santa Teresita, etcétera, etcétera. Gente que se ha movido ahí. Después tenemos que calcular que estamos en otra época, ¿eh? Esas vacaciones que algunos estábamos acostumbrados cuando teníamos trabajo fijo, que la mayoría teníamos trabajo fijo y la mayoría teníamos obra social y la mayoría se le hacían descuentos jubilatorios, hablo de 40 años atrás. Bueno, esas vacaciones de 15 días, un mes en la costa argentina, aunque siempre se choreó en la costa argentina, hay que decir la verdad, y te lo decían los propios, vos ibas a Las Toninas y la propia gente de Las Toninas te decía, che, vos venís acá y te cobran todo el doble que en Brasil o que en Uruguay, porque más o menos siempre fue así, ¿no? Salvo algunos otros momentos. Bueno, pero bueno, es lo que nos toca hoy. Y bueno, estamos vivos, felices, recorremos la ciudad de Buenos Aires, una ciudad, como siempre, parafraseando a la Reta, sigue el olor a pis y sigue el olor a caca de perro. Así que eso para seguir recordándolo. ¿Qué cosa durante este año estamos viendo? Que muchas cosas no cambiaron. Sí hubo algunos cambios a principio de año, ¿no? Cuando se cambiaron la banda del dólar, cuando se cambió la inteligencia, ¿viste? Que lo dieron con un argumento de que reestructurar menos gente, pero que sabemos que la CIDE es la CIDE, fue lo mismo la CIDE cuando la manejaba la Cámpora y te perseguían por no ser kirchnerista y te levantaban los programas o te ahogaban económicamente para porque los muchachos de la CIDE escuchaban los programas. La CIDE también tenía gente recordemos en programas de radio que se manejaban con cosas de la CIDE. Bueno, la CIDE logró convertir a periodistas anti-kirchneristas, los logró convertir en periodistas recontra-kirchneristas con las carpetas. Bueno, todo eso se hizo en la época anterior, se hace en esta época, de alguna manera se sigue haciendo, y por más que digan, porque siempre dicen lo mismo, que va a cambiar, que va... Bueno, la idea es siempre la misma, es escuchar, es perseguir, y sobre todo en los momentos que los gobiernos son menos distributivos, que más necesitan controlar a la gente. Así que hablé de la CIDE porque fue una de las cosas de principio de año, y hablé también del dólar, y bueno, y hablé también, y puedo hablar también que los medios han instalado Milei, Kicillof, tratan de instalar eso muy fuertemente, y bueno, y que nosotros desde acá tratamos siempre de que se genere una alternativa por fuera de la casta populista de Milei y por fuera de la casta populista del peronismo. Pero bueno, esos son mis deseos, los dije a fin de año, y hoy que es 21 de enero lo confirmo. Bueno, vamos a ver qué vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Celeste Fierro. ¿Se acuerdan? Allá por el 3 de septiembre partía el Global Sumud a Gaza. Grupos de activistas pacifistas partieron en varios buques, veleros, desde Barcelona y desde Italia y desde otros lados para ir a Gaza, para tratar de no dejar aislada a Gaza, que necesitaba en esos momentos, como necesita ahora, por los bombardeos israelíes, por todo el genocidio que está haciendo ahí Netanyahu y su banda, avalado por Trump y otros amigos de él, y Milei, por supuesto. Bueno, Celeste Fierro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, fue una de nuestras representantes. Creo que hubo otros tres argentinos más, entre ellos Juan Carlos Giordano, que también diputado nacional. Y bueno, ¿cómo terminó la flotilla? Y bueno, terminaron todos detenidos y después obligados, deportados y obligados a regresar. Pero es bueno explicar qué pasaba ahí el 3 de septiembre, las expectativas sobre esta gesta, ¿no? Así que vamos a escuchar eso, y también vamos a escuchar a Rayad Al-Halabi, que es algo así como el encargado de negocios de la Autoridad Nacional de Palestina en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y él contó un poco qué estaba pasando con el genocidio israelí. Así que escuchemos a Celeste Fierro y escuchemos a Rayad Al-Halabi. Estamos comunicados con Celeste Fierro. Celeste Fierro está participando en esta flotilla. Ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queríamos consultarla, creo que está en Barcelona ahora, sobre cómo está la situación y cuándo va a salir cuándo van a salir los barcos. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, sabemos que está complicado. No, yo agradezco muchísimo el interés y la comunicación, porque el objetivo es que se pueda ir difundiendo lo que va haciendo esta misión de la flotilla Sumud Global, que intenta llegar a Gaza con, como decías recién, con ayuda humanitaria que viene siendo bloqueada por parte de Israel, condenando hacia el pueblo palestino. Así que les agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor. Bueno, contame un poco. Primero había tormenta, ¿no? ¿Es por ese motivo nada más? ¿O entraron fuerte las amenazas estas que hicieron desde Israel, y esto hace que estén evaluando alguna otra forma de llegar. ¿Qué es lo que está pasando realmente? No, la realidad es que la situación climática es compleja. Lo que yo recién hablaba con Camilo de la producción y le decía, de barcos entiendo muy poco, pero sí estos días, ya este es el cuarto día desde que se hizo la salida de Barcelona, que tuvimos que volver, el segundo día volvimos a salir y fuimos 5 barcos los que volvimos a Barcelona, con el trabajo de la tripulación, los capitanes y demás, nos vamos enterando de más cosas, y entre ellas lo que nos plantean es que por lo general los barcos a vela no se pone una fecha de salida según calendario, sino por las condiciones climáticas. Y en este caso la flotilla sí tenía una fecha por el calendario, por las distintas acciones y demás, y por la planificación con otros puertos, pero la realidad es esa, que las condiciones no nos han permitido, y sabiendo también que estos son barcos que se han donado, que han sido adquiridos en estas últimas semanas. Entonces también muestra lo distinto que sería si esto lo llevan adelante los gobiernos o los distintos estados que hoy están siendo cómplices de este genocidio, y no voluntades de civiles, podemos decir. En mi barco hay médicos, hay docentes, hay trabajadores, hay un colectivero jubilado, digo, o sea, de distintas partes del mundo, si lo hicieran los estados. Entonces esas son las condiciones que hoy ponen un freno. En este caso somos 5 los barcos que estamos todavía en Barcelona, y probablemente que a la madrugada salgamos 3. Uh-huh. Y el resto de los barcos están esperándonos entre las islas de Mallorca y de Menorca para poder llegar todos juntos hacia Túnez, que es la próxima, el próximo puerto donde se van a sumar naves. Ajá. Es decir que los otros 15, porque son 20, tengo entendido, son 20, ¿no? La flota. Sí, son 20 los que salían de Barcelona. Y más o menos van alrededor de 300, 400 personas, ¿no? Exactamente, desde acá somos alrededor de 350 personas. Bueno, contá por qué decidieron esto que se llama Global Summit. ¿Por qué lo decidieron en este momento? ¿Qué es lo que llevan? Si es solamente lo que yo decía, si se agregan más barcos, porque sé que ustedes, la primera parada va a ser Túnez, después van a ir hasta Grecia, ¿no? Y de ahí a Gaza. Contanos un poco. Bueno, no es la primer flotilla para intentar romper este bloqueo de ayuda humanitaria que lleva adelante el Estado de Israel. Hace ya desde 2008 que se vienen llevando adelante estas misiones para lograr romper ese bloqueo. Este año, esta sería la tercer misión. En las dos anteriores de este año, el sionismo interceptó a las naves y terminó deteniendo y deportando a los activistas que participaban en ellas. Lo que se lleva en todas las naves es alimentos, agua, medicamentos, y lo cierto es que esta es histórica en términos de que es la más grande por la cantidad de barcos que se van a sumar para intentar llegar a Gaza. Y lo otro es el nivel de inscripción y participación. Es la primera vez que argentinos participamos en la flotilla. Uh-huh. No hay una delegación argentina como en otros países, porque no existe allá la organización de el movimiento global por Gaza, que también será una tarea para empezar a ser parte de todas y cada una de las flotillas. Lo cierto es que hubo 28.000 inscriptos, más de 28.000 inscriptos para participar en esta flotilla, y como vos decías, de acá son 20 barcos y se calcula que podrían superar los 50 barcos. Uh-huh. Para intentar llegar a Gaza. Entonces Eso es lo que tiene de histórico y muestra la voluntad que hay de trabajadores, de civiles, para lograr romper este bloqueo, para seguir denunciando el genocidio que lleva adelante el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino y, bueno, por supuesto, el apoyo incondicional de ese pueblo que está resistiendo en estas condiciones, digo, o sea, está condenando y utilizando los alimentos como herramienta de guerra. O sea, no lo decimos nosotros, Médicos Sin Fronteras están denunciando que alrededor de 900.000 niños están afectados por la hambruna y 70.000 directamente están en condiciones severas de desnutrición. Estamos hablando de niñas, niños. Yo tengo una hija de 9 años y eso también me impulsa a decir no podemos, o sea, todo lo que esté en nuestras manos tenemos que hacerlo para que se visibilice lo que está sucediendo. Porque está siendo un genocidio televisado y no podemos permitir que esto continúe así. ¿Cuántos países, de gente de cuántos países, se hablaba de 50, 60, de cuántos países están? Mira, inscriptos del primer momento hay 44, en la instrucción que tuvimos nos daban más de 44 países, la realidad es que no sé en este momento si está actualizado, pero son más de 44. En el barco donde yo estoy, que es el Adara, que como decía al inicio, seguimos estando en un puerto de Barcelona y esperamos poder salir a la madrugada de hoy, hay de todos los continentes, hay compañeras y compañeros de Malasia, hay compañeros de Escocia, de Irlanda, de... bueno, de América Latina, hay de México, hay compañeras y compañeros de Colombia también, de Ecuador, de Dinamarca, bueno, por supuesto hay compañeros de acá de Cataluña, es un barco muy diverso, e insisto que hay representantes, bueno, parlamentarios, hay parlamentarios de Brasil, de aquí de Cataluña, bueno, y en mi caso... y hay periodistas de Canadá, de Estados Unidos, también de acá de Cataluña. Más o menos el viaje va a durar entre 15 y 20 días, ¿no? Exactamente. Se calcula que vamos a demorar entre 3 y 4 días para llegar a Túnez. Y bueno, y de ahí lo que reste del viaje, por supuesto. Celeste, ese sería el primer encuentro con el resto de los barcos. Bueno, contame si hay algo que querés agregar sobre este viaje. Mira, creo que lo más importante, más allá de quienes estemos en los barcos y asumamos esta misión humanitaria poniendo el cuerpo en las condiciones en las que estamos y en las que sabemos que nos podemos enfrentar, bueno, vos nombrabas al inicio estas amenazas que presentan, que quieren tratar como terroristas a todos los activistas, y por supuesto hay preocupación en las familias, en los compañeros, en nosotros mismos, sabiendo que estamos poniendo el cuerpo para enfrentar a este Estado y este ejército, que es un enclave político y militar en la región. Lo importante, y por eso agradecí desde el inicio la difusión, es que se siga, por supuesto, lo que va pasando en la flotilla, lo que estamos denunciando, y ante la acusación de terroristas para los activistas, creo que queda bien claro que no somos terroristas quienes llevamos alimentos y medicamentos, sino a quienes asesinan a niñas y niños que están yendo a buscar alimentos o a quienes bombardean un hospital. Bueno, Celeste, yo la verdad que te agradezco muchísimo por la nota. Por supuesto, de acá tirar toda la onda para que todo salga bien, que no corran ningún riesgo, ningún peligro, y que bueno, y que puedan entregar todo lo que llevan para la gente en Gaza que tanto lo necesita. Estás comunicada y sabes un poco de lo que está pasando acá, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí, vengo siguiendo en los momentos que puedo, estoy siguiendo las noticias y charlando con compañeras y compañeros de Argentina para que me vayan actualizando, porque ha sido bastante movida estos días. Sí, ¿son muchos de acá de Argentina? En mi barco no, soy la única, pero sí hay otro de los barcos con los cuales esperamos salir mañana, que van 3 argentinos ahí, y hay 3 más que ya están cerca de las islas de Mallorca. Bueno, Celeste, nuevamente te agradezco mucho y bueno, después en otro momento ya hablaremos más de las cosas de acá, de Buenos Aires y de Argentina. Y que a la vuelta seguramente hablaremos de todo eso. Te agradezco un montón, gracias. No, muchas gracias a vos, muy amable. Abrazo grande. Run from cages on Highway 9.

que no se detiene la masacre en Gaza, ¿no? Más de 100 agencias de ayuda, entre las que están Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Save the Children y otras tantas, más de 100, denuncian que hay hambruna masiva en Gaza, que se extiende la hambruna debido al bloqueo israelí. Bueno, la ONU declaró que más de 1000 palestinos fueron asesinados cuando intentaban obtener ayuda alimentaria. Bueno, realmente es una crisis humanitaria muy fuerte. Para eso queríamos conversar un poco con el encargado de negocios de la Embajada del Estado de Palestina en Argentina, Riyad Al-Halabi, al cual saludamos. ¿Qué tal, Riyad? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme y muy buena tarde a todos que nos estás escuchando en su programa de la FM, la Truga. Uh-huh. Sí, muchas gracias por recibirme. No, gracias le damos nosotros por habernos atendido. Estamos muy preocupados por esta situación. Hace un mes más o menos ya se hablaba de que había sido una guerra de 12 días y que se terminaba esa guerra. Ahora ya no hay doble discurso. Ya todos hemos visto que Israel sigue con ataques, como pasado en donde bombardearon iglesias, sigue matando gente y sobre todo sigue bloqueando para que no entre la ayuda humanitaria, ¿no? Están entrando, el dato que yo tengo, 28 camiones por día cuando tendrían que entrar 600. Bueno, quería un poco que nos explique cómo se llega a todo esto. Bueno, en primer lugar, sí, como usted dijo, y ese significa, este no es una guerra, es un genocidio planificado, sistemático, que lleva más de 657 días, 21 meses y medio desde que empezó todo eso, donde Israel en primer lugar arrasó con más del 85% de la franja de Gaza, bombardeando toda la infraestructura, edificios, viviendas, hospitales, escuelas, centros de refugio, matando más o asesinando más de 58.000 almas y vidas, entre de ellos más de 18.500 niños y niñas y más de 14.000 mujeres. La mayoría entonces de los asesinados son de niños y mujeres. Uh-huh. Y también, como se dijo, también está atacando lugares de sagrados, iglesias y mezquitas, y desde acá, desde Argentina, mandamos mucho saludo al padre Gabriel Romanelli. Uh-huh. Que fue herido en este hace 3 días con el ataque de la iglesia Santa Familia. Uh-huh. Y ese muestra la cara verdadera de este Estado sionista israelí, que es el plan, es solamente el objetivo principal, es asesinar, matar niños, convirtiendo Gaza de la prisión o cárcel más grande bajo el cielo abierto. Uh-huh. A un cementerio de niños, especialmente más grande bajo el cielo abierto. Solamente hasta julio de este año, sí, al menos 86 palestinos, y hace poco escuché una noticia también tengo la pantalla al frente, sí, y dicen que son no 86 sino 110 palestinos que han muerto de hambre. De ellos, más de 76 niños, y ese según el Ministerio de Salud, y más de 650.000 niños menores de 5 años están en grave riesgo de desnutrición. y 16.000 mujeres embarazadas enfrentan hambre sin acceso a atención médica. Uh-huh. Esta cifra no son menor. Y desde el 16 de julio, la fuerza israelí también abriendo fuegos contra palestinos en fila que están esperando ayudas humanitarias. Uh-huh. Desde solo mayo de este año, como usted ha mencionado también esta cifra, uh-huh, más de 1,000 palestinos han sido asesinados esperando o caminando más de 20 kilos para ir a estos centros que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, ha creado esta Fundación Humanitaria de Gaza en unos puntos específicos, 3 puntos en toda la franja de Gaza, que ellos tienen que viajar todo eso para que lo dan ayudas humanitarias, pero salió y también que ha declarado todas las organizaciones de derechos humanos y también de Naciones Unidas y la UNRWA, que es la organización o la agencia de que está responsable de los refugiados palestinos, que estos centros criados por Israel misma, Israel y con misionarios de guerra, mm-hmm, que lo trajeron de muchas partes, es una trampa, es una manera también de asesinar a los palestinos. Entonces ellos se van para ir a traer un bulto de o 2 kilos de harina y lo matan y se mezcla la harina con la sangre de la gente que fueron a buscar comida para los hijos que están sufriendo hambre. Y eso se muestra que Israel está usando el hambre como guerra, está usando el sed como guerra, porque Israel no solamente atacando la comida, sino y depósitos también de comida y cocinas comunitarias, como lo dicen, acá bombardeando eso para que la gente no se comen, porque ellos quieren que no muera con las bombas, sino que muera por hambre. Claro. Con hambre. Y que no muera con hambre, que muera con falta de medicina, porque Israel ha destruido desde casi dos años más de 33 hospitales, quedando en Gaza, en la franja de Gaza, solamente 3 hospitales trabajando con lo mínimo. Y igual está atacando a los médicos. Más de 1,300 del personal de salud fueron asesinados con sus familias, porque ellos no quieren que la gente solamente mueren. Uh-huh. Quieren que la gente se desplazan, quieren destruir toda la ciudad de Gaza. Ellos que quieren robar la tierra de los palestinos, pero sin palestinos. Uh-huh. Ese es el objetivo. Y igual, sí, también, no solamente en la ciudad de Gaza, no es solamente en la franja de Gaza, igual están haciendo un genocidio silenciado, uh-huh, en Cisjordania, claro, donde los colonos armados, más de 800.000 colonos armados, viven en 250 asentamientos ilegales que salen diariamente atacando aldeas, atacando pueblos, atacando civiles, robando, quemando, asesinando. Y hoy mismo el Parlamento israelí ha aprobado una resolución no vinculante que respalda la anexión de facto de Cisjordania. Uh-huh. Y con 71 votos del Knesset, del Parlamento del Estado sionista israelí, con 71 votos a favor y apenas 13 en contra. Okay. Eso significa que también el Knesset, todo el gobierno, son fascistas, extremistas y nazis. Claro. Ese es lo que están haciendo. Ellos están haciendo peor todavía de los nazis, matando a la gente por hambre. Este es, no sé, no es una crisis humanitaria que estamos viviendo, es una crisis a la humanidad. Claro. Porque ahora, la humanidad está fracasando a mandar leche de bebés para los niños de Gaza, para que ellos puedan sobrevivir. Sí, ahora, Riyad, qué tema, qué complicado este momento, porque en otros momentos, hablo de muchos años atrás, por lo menos se respetaba a veces, no siempre, pero había más respeto por organizaciones internacionales, por organismos de derechos humanos, por, bueno, había más respeto para los refugiados. Hay cantidad de declaraciones, por ejemplo, ayer 25 países, entre los que están España, Canadá, Bélgica, sí. Reino Unido, sí. Noruega, etcétera, condenaron toda esta masacre. Hay voces por todos lados, es más, el Tribunal de la Haya ha pedido la captura de Netanyahu por un asesino de lesa humanidad, es decir, no puede salir de Israel porque puede ser detenido. Pero parecería que todo eso hoy no pesa en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, yo quiero decir, sí, había últimamente muchas voces que están llamando por el alto al fuego, porque Israel respeta la vida, respeta el valor de la vida. Uh-huh. Nosotros los palestinos no solamente estamos esperando que condenan, solamente así, solo por condenar, sino necesitamos que actúen. Claro. Porque cada segundo está muriendo gente en Palestina, cada segundo ellos están muriendo por conseguir el pan, nada claro. más. Hacen declaraciones, entonces, pero no hacen tiene que cosas actuar, efectivas. Tiene que no solamente condenar, sino actuar, sino poner sanciones contra claro. Israel, sino implementar todas las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Por qué fue creado Naciones Unidas? No es para mantener la paz, para mantener el derechos humanos, para mantener la seguridad del mundo, pero no estamos viendo que ellos, Israel está violando todas las resoluciones, está violando todos los convenios, está violando todos los valores humanos. Entonces, si no hay sanciones contra Israel, va a seguir actuando como el hijo mal criado de esta comunidad internacional. Yo sé, yo respeto, yo recibo con satisfacción estos 25 países que fueron condenando esto y llamando por el alto del fuego, pero ellos tienen el poder para mover, tienen el poder para sancionar, tienen el poder para no mandar más armas para que Israel sigue matando civiles y niños y mujeres. Este es el que tienen que hacer. Solamente nosotros que hablamos y sacar declaraciones, y también usted habló de las organizaciones internacionales. Entonces, ¿dónde están? Sí. Ellos no tienen el poder, sino los gobiernos. Ellos actúan. Las organizaciones internacionales no pueden hacer nada. Uh-huh. Ahí están atacando a la UNRWA, que es la agencia responsable de los refugiados palestinos. ¿Por qué no lo dan el poder para que actúe dentro de los territorios palestinos para llevar estas ayudas humanitarias? Hay miles de camiones que están fuera, están esperando para que entran a la franja de Gaza. Claro. Porque ellos no obligan a Israel. Es una obligación a Israel. Tenemos que recordar que Israel es una fuerza de ocupación. Ellos tienen el deber de dejar estas ayudas humanitarias a entrar a los civiles. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos niños ellos quieren que se mueran para que ellos despiertan? Para que saben que es Israel no solamente un peligro en el Medio Oriente, sino a todo el mundo, porque está violando todos los valores de la humanidad. Uh-huh. Claro. Riyad, un poco la síntesis sería que más allá de todas las voces de condena, bueno, claro, el poder de actuar, ¿no? Porque hay países que incluso por ahí condenaron, pero a su vez tienen negocios de armas y otro tipo de negocio con Israel. Así que ahí no quedaría otra que por ahí hacer bloqueos. ¿Y cómo ves la posición de Estados Unidos, que inclusive hasta Trump hace poco le tuvo que decir a Netanyahu que paren un poco, ¿no? Con toda esta masacre. ¿Cómo lo ves vos eso? Mira, Estados Unidos no tiene que decir a Netanyahu que para. Ellos pueden hacerlo parar. Claro. Pero no lo están haciendo. Estados Unidos lo está apoyando, lo está mandando armas. Uh-huh. Se mandó dos buques de guerras para el Medio Oriente para apoyarlo. Uh-huh. Entonces Estados Unidos es para todos, y es bien claro, están cómplices con este genocidio. Si no, ellos obligan a Netanyahu, la genocida, Netanyahu y su gabinete y sus ministros fascistas, extremistas, de parar este genocidio y reconocen el derecho del pueblo palestino a existir, el derecho del pueblo palestino a ser libre, a tener su autodeterminación, porque ellos que están haciendo es matar cualquier posibilidad de dos estados que todo el mundo reconoce que es la única solución en la región y para tener paz en todo el Medio Oriente. Entonces ellos tienen la obligación de implementar todas las resoluciones de Naciones Unidas. Nosotros los palestinos no queremos más, queremos que aplican estas resoluciones, que el pueblo palestino sea libre, que Israel termina su ocupación, porque mientras hay ocupación va a haber resistencia, no hay otro. Cualquier pueblo bajo ocupación tiene el derecho garantizado por todas las leyes internacionales, la legalidad internacional, cartas de Naciones Unidas, para defenderse, para buscar su libertad. Nosotros no queremos seguir luchando toda la vida, queremos solamente vivir en nuestro territorio. Queremos restablecer nuestro Estado libre, independiente, con su capital Jerusalén Oriental. Uh-huh. Es mucho que nosotros que pedimos, que cuando pedimos nuestra autodeterminación, es mucho, no es mucho. Queremos vivir como cualquier humano en esta tierra. Uh-huh. Queremos que nuestros niños vivir en paz. Queremos nuestros niños que sean como cualquier niño en esta tierra. Este que nos estamos viviendo, este no es un conflicto, no es una guerra, es una ocupación, es una colonización. Nosotros uh-huh. no podemos dejar nuestras tierras, no tenemos otra. Este es nuestra y nos vamos a quedar. Está muy claro, Riyad. Bueno, en algún momento había habido... Y igual, sí. Los argentinos cuando me escuchan, ellos se sienten que... Y saben que es colonización, saben que es ocupación, porque ustedes todos sabemos, claro. Han vivido un tiempo oscuro también antes con el régimen militar, un régimen de apartheid, y también tienen un parte querido de Argentina que es colonizado. Entonces sabemos bien el valor de la patria, sabemos bien el valor de la tierra, del hogar, de la vida. Uh-huh. Esos son los valores que estamos defendiendo, mientras el sionismo quiere destruir todo eso. Ellos quieren exterminar el pueblo palestino, quieren borrar la identidad del pueblo palestino. Pero ellos nunca van a lograr. Nosotros, sí. Nuestra causa es una causa justa que va a vivir siempre. Al fin la justicia, la humanidad vencerá. Este es el camino, no hay otro. Está muy claro, Riyad. Aparte, bueno, ustedes son herederos de la Organización para la Liberación Palestina, que en algún momento nos había dado una ilusión porque se habían logrado algunos acuerdos cuando la lideraba Yasser Arafat, ¿no? Y ustedes son los herederos de todo esto. Así que nosotros entendemos lo que es... El pueblo palestino, la OLP sigue... es el representante legal del pueblo palestino en todo el mundo, en Palestina y afuera de Palestina, y que ha firmado este acuerdo de Oslo en el 93 a la base que de dos estados viviendo uno al lado del otro con paz y armonía. Exacto. Y este fue en el 93 a la base que en 5 años vamos a tener solucionar todo el conflicto. Pero ¿quién asesinó este proceso? Cuando un loco sionista, fascista, extremista asesinó a Rabin. Entonces sí. Yo siempre digo, el asesinato de Rabin no fue un asesinato de un hombre, sino un asesinato de un proceso de paz. Claro, fue la famosa paz firmada por Rabin y Arafat. Bueno, Riyad, nuevamente te agradezco mucho por esta comunicación. Si querés decir algo más que no te hayamos preguntado, decilo. Y si no, te vamos a agradecer por esta comunicación, como ya te dije. Yo quiero agradecer y a todos que nos escuchan, no dejan de hablar de Palestina, porque Palestina representa los valores de la justicia, de la memoria, de la verdad. Si cae Palestina, cae la humanidad, porque nosotros no tenemos que ser palestinos a defender a Palestina, solamente tenemos que ser humanos, defender el valor de la vida. Y el sionismo quiere no solamente asesinar los palestinos, sino asesinar los valores humanos. Está muy claro. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Un abrazo grande. Mi amor. Gracias, Filistar. Salve. ¿Cuántas cosas que ocurrieron, ¿no?, el año pasado? Bueno, gracias a todos. Nos reencontramos el miércoles que viene. Chau, hasta el miércoles que viene.